como ya todos saben, el 11 de abril fue el día de sentencia a Diego Walter Flores, asesino de Omar Cigarán, al cual quedó libre impunemente gracias al voto de el señor Caputo Tártara y del doctor Bruni. Ayer, junto con el colectivo Contra el Gatillo Fácil, decidimos hacer un escrache en la Facultad de Derecho, donde donde nos enteramos que este señor Caputo Tártara daba clases de Derecho, al cual nos presentamos ahí, dimos una charla a todos sus alumnos, esperando que el señor se presente a su clase, y con tanta impunidad como lo hace siempre, dejó plantado a sus alumnos y no llegó nunca a la clase. Y nosotros ahí dimos igual debate y explicando de quién éramos nosotros, de por qué estábamos ahí y que lo que había hecho, ¿no? Que con tanta impunidad dejó libre a un policía que mató a un pibe de 17 años, teniendo todas las pruebas ahí en mano para encarcelarlo. ¿Cuál era o cuál fue la recepción de los y las alumnas que estaban en ese momento en este escrache y que veían que su profesor no llegaba, pero también ustedes ponían en cuestión quién es este señor que está dando clases? Bueno, al principio había un señor muy mayor que nos increpó y que nos dijo que era de cobarde lo que estábamos haciendo, que pidiéramos un juicio político, al cual no le dimos bolilla, se la pasó chistando. Y ahí el compañero Julio explicó más o menos cómo era la causa, lo que había pasado. Y nosotros esperábamos del otro lado de que nos silbaran, nos putearan o algo, pero no, fue muy positiva. Muchos de los alumnos salieron afuera, se acercaron a mí, me preguntaron dónde podían contactar para informarse sobre el caso, para saber quién era Omar. Y también les interesaba saber quién era su profesor, porque había muchos alumnos que no lo conocían. Así que para mí fue muy positivo el escrache. Lástima que no se presentó como el día de la sentencia, que tampoco se presentó para mirar a la cara a los papás de Omar y darnos las explicaciones de por qué Diego Walter Flores seguía libre. Ninguno de los jueces, porque nos tuvieron todo el día ahí, nosotros teníamos audiencia a las 11 de la mañana, entramos a las 2 de la tarde y no duró ni 5 minutos la sentencia. Es difícil semana a semana o en estos meses de investigaciones, de pedido de justicia, del colectivo, de Sandra, su madre, de poder visibilizar el caso. Desde los medios comunitarios hablamos justamente de Omar Cigarán y del asesinato de este joven, pero la pregunta es si estos alumnos y estas alumnas estaban al tanto o era todo nuevo para ellos. No conocían el caso de Omar Cigarán. Y no tenían mucha información tampoco de quién era este juez. Eso sí, nos parecía importante visibilizar quién era ese juez, porque ahí básicamente él valida desde su conocimiento, vamos a decir de alguna manera, también los fallos que va haciendo. Él habla recurrentemente en sus clases de los fallos, porque él da Derecho Procesal 1. Y es una cátedra muy importante de tercer año, de las troncales, digamos. Entonces, estar ahí en su aula, no cuestionando, digamos, a su persona, sino a su función social. ¿A qué hace y sobre qué se expide un juez? Eso nos parecía muy importante, por eso fue un escrache, pero nuestra intención no era entrar en diálogo con él, sino era básicamente seguir visibilizando la causa y seguir pudiendo dar a conocer qué fue lo que pasó y cómo sucedió y cómo se llega a ese veredicto, dar en cuenta que fue un voto dividido, digamos, y que sus estudiantes también puedan problematizar el mismo conocimiento que ese juez y docente les imparte. Nos parece que para una facultad de Derecho, digamos, que se trata de que funcione como un relojito, que la autoridad del docente es medio incuestionable, y más de un docente juez, que haya decidido por segunda vez, como dice Sandra, huir, no dar la cara, no es un hecho menor, que ni siquiera quiere entrar en el mismo espacio nuevamente como no lo hizo el día de la sentencia. Entonces, la función que para nosotros tiene el escrache, que es cortar la vida cotidiana, que no puede ser en el cotidiano, digamos, que naturalicemos estas personas, estos conocimientos, bueno, fue muy importante y la recepción fue muy buena. Hasta hubo algunos aplausos cuando terminamos la intervención del colectivo, cosa que realmente no esperábamos. Así que entendemos que hay un muy buen lugar de disputa que dar, sobre todo en la Facultad de Derecho, que básicamente va a formar a no solo abogados y abogadas, sino jueces, fiscales, a todo el aparato judicial que tanto cuestionamos, bueno, meternos en esa formación nos parece que es muy importante. Habrá que ver qué pasa el miércoles próximo, si se presenta a dar clases. La pregunta es, en este fallo dividido, ¿eso les permite apelar? ¿En qué instancia está? ¿Ya pudieron hacerlo? ¿Está en la parte burocrática de la justicia? Exactamente, exactamente. Sí, sí, ya apelamos. Ya apelamos y tenemos unos meses de resolución de espera. De hecho, el mismo sistema judicial hace que sea este mismo juez el que tiene que decidir sobre la apelación junto con el resto del tribunal, con los otros dos jueces. O sea, él tiene que decidir sobre su propio fallo, sería. Exactamente. Desgraciadamente, sí. No de rever su fallo, sino de ver si tiene méritos jurídicos, digamos, la apelación que nosotros hicimos. Que entendemos que sí, y sería bastante escandaloso si no lo cumple, porque hubo un fallo dividido. Entonces ya entre ellos tenían diferencias. Sería demasiado raro, pero en estos tiempos de la justicia, como ustedes ya hablaban en el bloque anterior, lo raro se vuelve cotidianeidad, que no nos acepten este recurso. Pero bueno, entendemos que está presentado. Bien, habrá que ver si, y esperemos que no, si otra vez hay que esperar varios años para que haya una sentencia, para que se siente en el banquillo de los acusados a los asesinos, o al asesino, a este policía de la bonaerense. Veremos qué pasa. La justicia sabemos que lamentable es bastante lenta, pero seguiremos en la calle, seguiremos denunciando de aquí de Radio Nauta y de otros medios que se dé curso a esta apelación y que realmente haya justicia. Teníamos otros temas también para conversar, si no me equivoco. Sí, primero déjame agradecerle a toda la gente que me estuvo escribiendo, porque yo el 11 de abril con este fallo di como un comunicado de que no iba a seguir luchando, que no quería que se siga haciendo más nada sobre la causa, así que le agradezco a los medios, le agradezco a todas las organizaciones y a toda la gente que me dio el aguante y esas palabras de aliento para que yo hoy esté acá de vuelta de pie, porque sinceramente no quería seguir más con la lucha, porque ya no creía más en la justicia. Pero bueno, ahora tengo un poquito más de fuerza y voy a seguir luchando. Y además no puedo dejar colgado nuevos casos que me han contactado a través de las redes. En el juicio de Omar se acercó Gabriela, es la esposa de Damián Ezequiel Corbalán, un muchacho de 25 años asesinado en Punta Lara el día 4 de marzo de ahora. Fue asesinado por Marco Antonio Gaitán el 4 de marzo de ahora del 2017. Es policía de la ciudad. La nueva policía de Macri. Que antes era la policía de la metropolitana. ¿Qué hacía en Punta Lara ese oficial? La pregunta. Bueno, ahí hay razones de su vida personal, aparentemente, que lo llevaron hasta cerquita del río. Porque Damián fue asesinado cerquita de un camping de la UOCRA que hay, muy, muy cerca de la costa del Río de la Plata. Sí, al lado del camping de la UOCRA en el Parador 2. Uh-huh. Damián estaba con una félula, estaba quebrado. Uh-huh. Además, buscaba trabajo, o sea, era un pibe que lo que estaba haciendo era rehacer su vida con su esposa. Tenía dos hijos de una familia previa, es decir, era un laburante que había salido hacía más o menos 8 meses en libertad condicional. Estaba rehaciendo su vida. ¿Qué pasa con este caso, como los otros que vamos a contar? Aparentemente, dice el policía que se acercó a robarlo, le pega un tiro a través del vidrio de su auto con su arma reglamentaria. Por eso Damián termina con vidrios en la cara. Y dice que, obviamente, defensa propia. ¿Cómo puede ser que un pibe que venía en una moto, que estaba casi sin poder arrancarse bien, la tenía que manejar, y con un solo brazo, con una férula, arriba de una moto, y con una férula, apuntarlo a un tipo que estaba dentro de un auto que era policía? Nuevamente, un caso en donde la legítima defensa lo que viene a validar es el accionar de la policía a través de la represión. No solamente eso, que si no a su esposa no le decían que era Damián, le decían que era un oficial de la policía el que estaba muerto. La mandaron de la comisaría de Punta Lara al hospital, del hospital a la morgue del cementerio, de la morgue del cementerio a la otra morgue que está ahí muy cerquita de mi casa, en la calle 41. y así la tuvieron hasta las 2, 3 de la tarde, hasta que llegó a ver el cuerpo y ahí supo que era su esposo, porque en ningún momento le decían que era su esposo, decían que el abatido era un oficial de la policía. Me pregunto, y quizá no lo recuerde bien, ¿se supone que los policías, si están fuera de servicio, no deberían tener su arma reglamentaria cargada? Y en este momento es un policía de la ciudad de Buenos Aires en Punta Lara. O sea, ahí hay otra cosa también para investigar y para denunciar. Este aquí, que este oficial de la policía estaba de trampita ahí con un amante. Así que sí, le pone otro condimento raro, bizarro. Incluso disparó, la bala pasó cerca de la cara de su amante, o sea que podía haber matado no solamente a Damián, sino a la dueña del auto, que era su amante. Bien, va cerrando un poquito más. Hay que ver qué pasa, en dónde está la causa, quién investiga. La doctora Lucky es la que investiga esta causa. Sí, la fiscal que está ordenando la investigación, que hasta ahora, como primer dato, vaya sorpresa, lo que hizo fue creerle al policía y dejarlo en libertad. Yo fui hasta el lugar del hecho, estuve con la esposa de Damián y otro compañero del colectivo. Estuvimos caminando sobre... llevamos una computadora con fotos que ponían los medios. No somos peritos, pero nada de lo que se dice en los medios estos, que ya sabemos qué es lo que publican, ¿no? El pibe chorro, un delincuente menos, que primero con libertad condicional, sí, era un delincuente. Acá no importa si era un delincuente o no, no me importa si hoy o mañana me dicen que defiendo delincuentes, pero estuvimos caminando. Y la verdad que la hipótesis de la policía y la de los medios no nos convencen. Así que vamos a acompañar ese caso y vamos a tratar de llegar a la verdad y de que se haga justicia. Así que estaremos con Gabriela, con su mamá, acompañando este caso. Y ahora te cedo la palabra a vos para que cuentes el otro caso muy reciente. Y tenemos dos casos más. Uno lo podemos repasar rápidamente, pero los tres tienen una conexión en común que ahora se la vamos a contar. Uno es el caso de Víctor, el pibe asesinado en 60 y 115. Ya se van a cumplir varios meses. Él fue asesinado el 24 de septiembre del año pasado. Lo que tenemos ahí, bueno, es básicamente la misma modalidad. Un pibe en la calle, asesinado por la espalda desde un auto. La principal hipótesis es que el asesino es Guillermo Salas, jefe de calle de la novena que ustedes recordaban hace poquito, escuchábamos ahí afuera con Miguel Bru y tantos otros casos, y la persecución a las compañeras trans y travestis. Se llevó a Diego Walter Flores para que nosotros no le hagamos nada. Exactamente, la novena que lo protegió a la salida del juicio y que se lo llevó en contramano por calle 57. En otro huido más del caso de Omar. Bueno, lo que está pasando con esa causa también está en instrucción todavía, está en investigación. La fiscal es Leila Aguilar y lo que tenemos es una causa que no se mueve, que está paralizada en su investigación, que todavía no nos permiten acceder al expediente judicial. María del Carmen Verdú es la abogada que está haciendo la querella y lo que tenemos son permanentes trabas en el acceso a ¿Qué peritajes se están haciendo? ¿Qué movidas se están haciendo? Si nosotros algo sabemos es que en los casos de gatillo fácil, las primeras 24, 48, 72 horas son esenciales. Lo que hay que buscar en cuanto a asegurar testigos, en cuanto a levantar peritajes, es importantísimo. Estamos a meses del hecho, todavía no muy en claro en la secuencia, todavía no se pudo establecer una secuencia del asesinato de Víctor y sin embargo sigue paralizada. Recuerdo en septiembre del año pasado, cuando hablábamos de este tema, las primeras informaciones era que, bueno, apareció un cuerpo, después se sabía que tenía un disparo, después se dijo que era por la espalda, o sea, muy a cuentagotas se empezó a conocer esa información y como vos bien decías, lamentablemente ahora está cajoneada o ni se mueve, así que otra causa más para seguir luchando y intentando empujar a los fiscales, no violentamente como le pasó a alguno, pero sí para que investiguen. Totalmente, porque sin esa presión muchas veces, hasta nuestra presión sobre los fiscales es apoyar los que investiguen contra la policía, porque los fiscales también dependen de la misma policía para hacer sus investigaciones. Entonces acá lo que nosotros buscamos es eso, es que haya justicia, lisa y llanamente. Otra justicia la construiremos nosotros, pero lo que nosotros queremos es que ellos se muevan. Sí, que no sigan trabajando tan impunemente, ¿no? Como lo están haciendo con el juez este que está investigando de los sobres. Y que eligieron una reemplazante para esa causa muy mal elegida, que es Ana María Medina, va a tomar esa causa. La verdad, que no va a investigar nada, porque si no lo hace por los pibes muertos, por el gatillo fácil, menos va a investigar a la policía que se guardaba guita y es tan corrupta, ¿no? Sí. Y teníamos otro caso para comentar. Un tercer caso cortito, así no le robamos más tiempo que venimos apurados. Nicolás Vargas, de 18 años, este es el caso más reciente que ha llegado al colectivo contra el gatillo fácil. Él vivía con su hermana y su cuñada allá por la zona de 520, más o menos, y 155. Él fue, salió un viernes con un amigo en una moto, estaban haciendo bandados, estaban divirtiéndose a la noche un rato. Bueno, fueron perseguidos por la policía. Después de una larga persecución, su amigo cae de la moto y él es asesinado de un tiro en la cabeza en 38 y 155 por un policía que lo conocía, además. Y bueno, la excusa fue que él había participado aparentemente en un robo a mano armada. Que nada de eso está justificado. Tenemos nuevamente armas plantadas. El pibe que cae de la moto, obviamente se lastima cuando cae de la moto, fue detenido durante varias horas y no se lo liberaba. Tuvimos que movilizarnos para que eso ocurriera. Y hace poquito se hizo una movilización. Nicolás termina falleciendo. Él, la noche del primero ya de abril, estaba en el hospital. El 3 de abril fallece, justo cuando nosotros estábamos interiorizando más de caso, en el medio de una reunión, básicamente nos enteramos de su muerte. Que justo el tiro en la cabeza, ¿no? Que justo el tiro en la cabeza, y es un dato esencial, ¿sabes por qué? Porque hace poquito la familia movilizó hacia la comisaría, que además tenía sus pertenencias. El principal grito de la madre, ¿saben cuál era? ¿Por qué no le pegaron en las piernas? Lisa y llanamente. ¿Por qué no le pegaron en las piernas? La respuesta la tenemos. Lo que busca la policía es el ejercicio sistemático de la violencia contra los pibes, que es el hostigamiento, que es la parada en la esquina, y cuando ya no se puede, cuando ya empieza a funcionar otros mecanismos, es el gatillo fácil. Entonces, un reclamo tan de sentido común, tan sencillo como iba en una moto, tirarle en la pierna, tirarle un balazo a la rueda. ¿Cuántas cosas puedes hacer para detener un pibe que va en una moto que lo estás persiguiendo por lo menos 40 minutos de persecución policial? Es lo mismo que dije yo cuando le pegan el tiro a Mar, que le reventaron el pulmón, lo ejecutaron como un perro. Porque si ellos tienen que imponer la ley, ¿por qué no llevarlo detenido al pibe? Si no tenían armas, no dispararon, entonces ¿por qué ejecutarlo? Si lo pueden llevar detenido. De última, si el pibe sale corriendo y no acata la orden policial del alto policía, que supuestamente dicen que dicen y después no lo dicen, tirarle una pierna, si no, ¿qué peligra? ¿Qué vida peligra? Lo digo en el caso mío, ¿no? Que Diego Walter Flores dijo que peligraba su vida y que Junquera, después de 4 años, dijo en el juicio recordar que Omar tenía un arma, cuando en el momento del hecho nunca había visto un arma, y el resto de los testigos que estuvieron en el juicio nunca habían visto un arma. Si sos negrito, si sos pobre, si vivís en una villa, si no querés robar para la policía, lamentablemente terminás como tantos jóvenes en La Plata y en gran parte del país. La consulta es, porque como ustedes bien decían, llegan denuncias, ¿cómo se pueden comunicar con el colectivo contra el gatillo fácil, como Sandra, como Germán, como para seguir denunciando y también organizándose en esta lucha que es contra un monstruo que es la policía bonaerense y que es también contra el aparato judicial? Bueno, nuestra vía de contacto es un Facebook público que tiene bastante movimiento, bastante llegada. Ahí nos pueden contactar. Es Colectivo contra el Gatillo Fácil. Respondemos a todos los mensajes casi instantáneamente, así que ahí se pueden contactar. También está la página de Justicia por Omar Cigarán, que la administramos con Sandra, así que también es otra vía de contacto. En varios de nuestros comunicados tenemos también teléfonos de prensa publicados. En todo eso nosotros intentamos contener y asesorar todo lo posible a las víctimas, con todas las restricciones que tenemos, como somos organizaciones que hacemos todo este laburo a pulmón, ¿no? Pero aquí estamos para guiar a los familiares. Hay otra página que se llama Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es administrada por Inés, la mamá de Marco Acuña, un pibe asesinado en Quilmes, y de Emilia Vasallo, que es una mamá de la mamá de Pablo Alcorta, otro pibe asesinado en Morón, y ahora voy a empezar a activar yo con ellas también ahí, así que cualquier duda, ahí nos contactó la esposa de Damián. Así que, y estamos tratando de organizarnos como mamá para poder contener a esa familia. Y un pequeño cierre nomás. Estos tres casos lo que tienen en común es que todos los pibes, como dijiste, menores de 25 años, pibes que estaban en situaciones de vulnerabilidad o rehaciendo su vida, básicamente, y los tres son de la gestión Vidal. Cuando decimos que la represión se intensificó en estos últimos, desde que asumió Mauricio Macri la presidencia y María Eugenia Vidal la gobernación de la provincia de Buenos Aires, estos tres casos son solamente de la ciudad de La Plata, solamente de la zona de la ciudad de La Plata, y lo que decimos es, si antes se asesinaba a un pibe cada 26 horas, hoy lo tenemos cada 24 horas, o sea, cada día se pierde un pibe por gatillo fácil por las fuerzas represivas del Estado. Bueno, acá tenemos tres casos que ilustran esto en los últimos 8 meses en la ciudad. Y ni hablar de los femicidios y las pibas que desaparecen y la represión que cada día es más fuerte, ¿no? No sé cómo vamos a solucionar esto, pero creo que tenemos que unirnos más, salir a la calle y gritar basta, basta de gatillo fácil, basta de pibas muertas, basta de tanta impunidad y los jueces corruptos no tienen que laburar más.